Y ahora sí, nos vamos al Rincón del Tango con Paola Piñeiro. ¿Cómo te va, Pao? Bueno, muy bien. Muy bien. ¿Cómo te va, Lea? Acá, disfrutando de la lluvia. Disfrutando de esta lluvia que nos bendice, que tanto nos hacía falta. Por fin llegó la lluvia. Sí, zafando de los rayos y centellas también. Sí, pero también tiene su cuota linda, los rayos y las centellas. ¿O no? Va, vos porque no te llegó un rayo en la cabeza, pero bueno, o sea, ojo con eso. Ah, por eso estás así con sí, sí, bueno, estás por eso. Así hoy. Estamos claro. Así, estamos así. Bueno, se le pararon los pelos. Se nos paran los pelos, sí. Ahora tengo los pelos de punta para ver qué nos trajiste ahora en cuestión del tango. ¿Qué hay? A ver qué hay. Bueno, hoy vamos a traer a colación uh-huh. a Julio Sosa, el varón del tango. Ah, bien. Es una persona, digamos, contado por sus amigos, por las personas que lo acompañaron en diferentes orquestas, por sus músicos. Dicen que tenía un carácter bastante controversial. Ajá. Que se lo quería o se lo odiaba a Julio Sosa. Que era muy temperamental, un poco pendenciero, de carácter muy fuerte. Esto dicen algunas de esas personas y después otros amigos que lo conocieron en profundidad también cuentan que era muy buena persona, que era muy buen amigo. Uh-huh. Bueno, te cuento que es uruguayo, Julio Sosa, nació en 1926 en Montevideo. No tuvo una infancia muy, muy feliz, tuvo una infancia bastante pobre, sus padres muy humildes, su padre era un jornalero y la mamá lavaba ropa para afuera. Y él pudo cursar, digamos, llegó hasta el tercer año de oficios, que se le decía por entonces, ¿no? También se casó. Tuvo un breve periodo de estar casado, duró muy, muy poco su matrimonio, luego se incorporó a la Marina y cuando vuelve de la Marina empieza a focalizar en su vocación, en su verdadera vocación, que era cantar. Uh-huh. Desde muy chico también, porque todo esto que te cuento, que se incorpora a la Marina, que se casa, en fin, también estuvo trabajando de jornalero. Todo esto en un breve tiempo, a los 18 años, él viaja, se traslada con el afán de en su búsqueda de cantar, que era lo que le gustaba. Viaja a Argentina, se traslada de Montevideo a Buenos Aires y empieza a merodear, a conocer algunos cafetines, algunos bares. Uh-huh. Donde se empieza a introducir en esta vida del tango. Y bueno, al mes de estar en Buenos Aires, solamente al mes, en algunos bares de la Chacarita, en un bar de la Chacarita, lo escuchan cantar uno de sus amigos más cercanos, que es Alberto Podestá. Muy conocido él, es un cantor de tango que fue uno de los primeros que lo escucha cantar. Lo acompaña y le presenta al director de orquesta Pontier. Cuando lo escuchan cantar se quedan muy, muy sorprendidos, muy sorprendido Pontier, y esa misma noche le dice, bueno, ¿querés debutar hoy? Y él le dice, sí, sí, voy a debutar hoy. Y bueno, ¿qué tango vas a cantar? ¿Qué vas a cantar? Y le dice, tengo miedo, le dice Julio Sosa. Pero Pontier le dice, pero ¿qué pasa? ¿Vos me estás diciendo que vos tenés miedo de salir ahora a cantar o que vas a cantar el tango Tengo Miedo? No, no, voy a cantar el tango Tengo Miedo. Bueno, esa noche debutó, parece ser que tuvieron que pedir prestado un smoking, uh-huh. Porque por supuesto no se lo esperaba Julio de que en un momento así lo iban a llamar y iba tener que cantar esa noche. Así que bueno, piden prestado un smoking y sale a cantar. Y esa misma noche dicen que la gente no bailó, porque en general cuando hay cantores de tango y hay milonga se baila. Sí. Mientras. Entonces, cuando, bueno, esa noche no bailaron, todo el mundo se dio vuelta y se quedó atónito mirando y escuchándolo cantar a Julio Sosa. Mira. Y hoy trajimos un tango que se llama Otario, que andás penando. Que si te parece, lo vamos a escuchar. Otario, que andas penando sin un motivo mayor. ¿Quién te dijo que en la vida todo es mentira, todo es dolor? Si tras la noche más oscura sale el sol y de la vida hay que reírse igual que yo. Jajaray, jajay, jajay, jarajajay, jaray, jojo. ¿Qué te importa si la mina del burín se te piantó y te traicionó el amigo y la timba te secó? Si el destino que es criollazo, justiciero y vengador ha de darlos contra el suelo a la ingrata y al traidor. Suenen, suenen las guitarras, que se alargue el bandoneón, que la música es olvido y el olvido la ilusión, que ha de darte la alegría y el consuelo en el dolor, para que así vos te rías igual que me río yo. Jajaray, jajay, jajay, jarajajay, jaray, jojo. Otario, que andas penando sin un motivo mayor. ¿Quién te dijo que en la vida todo es mentira, que va, todo es dolor? Si tras la noche más oscura sale el sol y de la vida hay que reírse igual que yo. Jajaray, jajay, jajay, jarajajay, jaray, jojo. Hermoso, hermoso. Para alegrarnos la mañana, sí, para ponernos, sí, una cuota de esperanza. No sé por qué, es un tema acorde a este clima, no sé por qué, pero no sé. Acorde. Sí, no, bueno, no sé, pero no sé, generó eso. El tema justo para un ambiente como este, ¿no? Con esta lluvia y todo, está bárbaro. Un buen tango. Sí, sí, de una. Un buen tango. Hermoso, che. Y te cuento también que en este caso, Julio Sosa, a diferencia de los otros personajes que hemos presentado anteriormente en el Rincón del Tango, no es un compositor, no es un creador de tango. Las letras, ajá, él canta tangos de otras personas. Y bueno, uno de los tangos, uno de los poemas que él siempre recitaba, contado también por Leopoldo Federico, un bandoneonista muy reconocido, es uno de los poemas que se llama ¿Por qué canto así? Ajá. De Celedonio Flores. Leopoldo Federico dice que siempre se le aflojaban las piernas al escuchar cómo recitaba este poema Julio Sosa, ¿no? Por supuesto, tiene una voz muy, muy importante. Una calidad interpretativa que nos llega al alma, ¿no? Justamente nos hace estremecer y nos hace temblar esa voz. También, trayéndolo a colación, que decían que era un poco peleador, un poco pendenciero. Y esto lo tengo que averiguar porque realmente no sé, porque le decían el varón del tango, sería porque era muy machista, capaz él también. Cuentan que era bastante celoso, no le podías mirar ninguna novia porque capaz que te pegaba una piña. Mm. Así que se las traía Julio Sosa. Mirá. También, ¿eh? Uh-huh. Se las traía. Y ahora, si te parece, elegí este poema que me encanta, el que se llama ¿Por qué canto así? De Celedonio Flores. Sí. Y aquí con un fondito musical lo vamos a decir. Thank you. porque cuando pibe me acunaba en tangos, la canción materna que llamaba al sueño, y escuché el rezongo de los bandoneones bajo el emparrado de mi patio pobre, porque vi el desfile de las inclemencias con mis pobres ojos de llorar abiertos, y en aquella pieza de mis buenos viejos tuvo la pobreza su mejor canción. Y yo me hice en tangos, me fui modelando en odio, en tristeza, en las amarguras que da la pobreza, en llantos de madres, en las rebeldías del que es fuerte y tiene que cruzar los brazos cuando el hambre viene. Y yo me hice en tangos, porque es bravo, fuerte, tiene algo de vida, tiene gusto a muerte. Porque quise mucho, pero me engañaron, y pasé la vida barajando sueños. Porque soy un árbol que vivió sin flores, porque soy un perro que no tiene dueño. Porque tengo odios que nunca los digo, porque cuando quiero me desangro en besos. Porque quise mucho y no me han querido, por eso yo canto tan triste, por eso